dejar todo helado, de mandar todo al infierno. No, no, no me interesan ni los tesoros de oro ni las buenas riquezas. No, no, no me arrepiento de no tomar ningún rumbo, de ir a donde lleve el viento. No, no, no me interesan ni fulanas, ni doncellas, ni reinas, ni princesas. Ni reinas, ni princesas. Tan solo un adiós, vale, vuelva de freno hasta la vista. No es mal que 100 años dure ni cuerpo que lo resista. No hay nada que perder, al final nada importa. Con dejar de ser me quedaré en la gloria. Y el tren seguirá por las vías con otros pasajeros, con otras agonías, con un destino incierto, rumbo a ningún lugar. La locomotora del tiempo tampoco sabe hacia dónde va. Sigue las vías, a donde quiera que vayan. Me da la nada al todo, del todo a la nada. Y la tristeza se queda en el tren hasta la vista. Farewell, my friend, farewell, my friend, hasta la vista. No es mal que 100 años dure ni cuerpo que lo resista. Ni nada que perder, al final nada importa. Con dejar de ser, me quedaré en la gloria. Y el tren seguirá por las vías con otros pasajeros, con otras agonías, con un destino incierto, rumbo a ningún lugar. La locomotora del tiempo tampoco sabe hacia dónde va. Sigue las vías, a donde quiera que vayan. De la nada al todo, del todo a la nada. Far away. Thank you.